Radio La Plaga al aire en 5, 4, 3, 2. ¡Ja! La plaga. Invade tu mente. Pásela por inocente, vamos otra vez. Tienen que tener los micrófonos más quieticos, ¿no? Acuérdense lo que les expliqué ahorita. Todos los movimientos que hagan ahí con los micrófonos van a salir al aire. Entonces, ¿cerraste el alto? Listo. Si vos cambias de ventana ahí, se te corta. O sea, como, está, como lo estás haciendo, si le das barra y cambias de ventana, se muere. Listo. Perdón, lo anterior fue un error técnico causado por la Radio Relajo. Radio Relajo, Radio Relajo, Radio Relajo. Vamos al aire en 5, 4, 3, 2. ¡Ja! La plaga. Invade tu mente. Y después que le pongan salsa, le pongan salsa. Le pongan salsa pa mojar, que le pongan salsa. De la que toca el gran congo. Le pongan salsa, le pongan salsa. Le pongan salsa pa mojar, que le pongan pa, salsa. Pa mojar, pa mojar. Que le pongan salsa, le pongan salsa. Le pongan salsa pa mojar, que le pongan salsa. Salgo chaco, cucho, cuchaco. El tema de hoy es el refrigerio. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Elizabeth? Vamos ahora con un cuento patrocinado por Okomura. Una mañana como cualquiera en la que hay que estudiar, se encontraba un joven como cualquier otro. Sus pensamientos estaban en conflicto con su atención. No sabía si atender las palabras del profesor o seguir preguntando si habría aquella estimulación que a todo mundo le alegra, refrigerio. De pronto, con su mano en la silla, avistó un blanco resplandor. Se acercaba más y más hasta asomarse por la puerta. «¡Vayan!», exclamó el docente. Inocente de lo que había dicho, todos se levantaron y salieron por la puerta. Nuestro joven solía ser un glotón. Las niñas que no les gustaba el refrigerio le entregaron todos sus platos. Cuando se dio cuenta que eran frijoles con espagueti, era demasiado tarde. Tenía 7 platos en línea en su puesto. Y aprendió la lección. El ojo puede más que el estómago. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Bueno, ahora Jennifer con unas pequeñas preguntas a nuestro público larita, sobre el tema. Primer beso de amor. Bueno, ¿qué piensas tú de esos 15 minutos entre clase llamado refrigerio con Lizeth? Hola, muy buenas tardes. Me llamo Lizeth Viviana Alcalá Ruiz y lo que yo pienso de los 15 minutos es que son muy provechosos para los estudiantes. Además de ir respetándonos al refrigerio y de aprovechar esa comida que nos dan, también nos sirve para desestresarnos, para dejar a un lado de pronto esas obligaciones y tomarnos un tiempo con tranquilidad. Gracias. Bueno, Sebastián, ¿qué piensas tú de esos 15 minutos entre clases llamado refrigerio? Pues para mí es algo provechoso, ¿no? Uno tiene siempre que agradecer por la comida que tienen, sea mala o sea buena, ¿no? Ahora Daniela Calderón. Yomi, es rico, muy rico, me lo como todo. yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela que no te coja. Bueno, entonces aquí vamos con Yuri y Sebastián. Bueno, y mientras en un mundo paralelo, Yuri y Sebastián nos contarán qué. Bueno, ya saben, el 17 de marzo tenemos el Chinanime de Comics and Games. Y pues la programación es juegos, juegos, juegos y más juegos. Y los que se disfrazan con, pero realmente se llaman players. Los que todo mundo dice que se disfrazan, pues no, no se disfrazan. Se llaman cosplayers. Ay, soy muy ruda. Bueno. En este momento vamos a ver qué hemos notado. Bueno, hemos notado que... Ay, sí, usted ha notado a las niñas que se paran en el espejo por horas y un maíz con la intención de lavarse la mano, hacer cualquier cosa, pero no, ellas siguen mirándose al espejo. No sé tú, digo, chicas, por favor, sean tan vanidosas, en serio, estamos en un colegio. ¿No han notado que a Narcía no le puede dar el sol? ¿No han notado cierta gente que no se sienta en alguna materia y te mira con cara de, ese es mi puesto? Pues, sí lo he notado, sí he notado lo de Sebastián, Yuri, eso lo nota todo el mundo, Elizabeth, no, a mí nunca me miran raro. Ah, y yo he notado que necesitamos hablar seriamente con las personas que hacen el menú, porque no pueden dar frijoles con jugo de banano en leche. No sé qué tan nutricional sea, pero no... No nos gusta ese revuelto. Deberían intentar dar pinchos todos los días. En serio, encanta. Y pueden nutrirnos con lo que han notado. Adiós. Bye. Nos vemos la próxima con más información y otros temas. El próximo tema es el pre-IFES de los oncevitos. Bueno, madrugar, a nosotros no. Bueno, ok, si tienen tele y se ven, me largo. Servicio social, si a alguien se le perdió un teléfono, no voy a decir de qué marca, me lo puede reclamar, por favor. Si a alguien se le perdió un teléfono, muy interesante, muy bonito el teléfono, de una marca que no voy a decir, y un color que no voy a decir, por favor arrime aquí, que aquí lo tengo. Hey, un aplauso, si queda algún oyente por ahí que aplauda, por favor. Y... por favor, vuelven al salón, gracias.